extraña, ¿dónde estás? Ya no te ocultes más. Mi pobre corazón quedó vacío y sin tu amor, por tus caprichos, por tus caprichos. Cegaste el corazón y lo dejaste sin tu amor, por tus caprichos quedó vacío mi corazón. Extraña, ¿dónde estás? Ya no te ocultes.